Yo está claro, porque se foguean, como no haya hierba, por eso tienen que entrar a Montarera habiendo hierba, porque se les foguea la boca, se les foguea la boca y por eso no pueden entrar a Montarera. Tienen que esperar que haya una mitad de hierba para poderlo entrar a Montarera. Y este es el ibérico puro de pata negra de Extremadura. Los guarros que son...